Buenas noches, Río Cuarto. Es cosa frecuente que frente a ti se encuentren miles de problemas que tengas que enfrentar. De repente se pone feo tu presente y no sabes para qué lado. ¿Cómo es? Si es dura la batalla. Ay, sí, sí, vamos de la calle. Tranqui, estamos, sabemos hacia dónde vamos. Nadie entiende que somos algo raro entre la gente. Y solo soy un hijo de Jack, no un delincuente. Mienten, ensucian nuestra imagen, pero con la del más alto. No, no, no, no, no, no, what the cops, que vienen con el bombo clutch. No les gusta que fumemos caña y amenazan con mancha. Es más difícil cuando sientes contra la corriente. Hey, ten esto presente. Si es dura la batalla, tranqui, es más dulce la victoria. Ay, Luis, si vamos de la calle, tanque estamos, sabemos hacia dónde vamos. Escuchar lo que el hermano Rasta canta, positiva vibración al corazón, energía que se eleva y mi gente se levanta. Ganga encendida para la meditación. Siéntate a escuchar lo que el hermano Rasta canta. Suelta tu preocupación, relájate y escucha mi canción. Deja que entre hasta tu corazón. Deja que encienda una llama en tu interior. Ay, si es dura la batalla, tu tranqui, es más dulce la victoria. Ay, sí, vamos de la calle, tu tranqui, estamos, sabemos hacia dónde vamos. Ay, si es dura la batalla, tranqui, es más dulce la victoria. Ay, sí, vamos de la calle, tranqui, estamos, sabemos hacia dónde vamos. Vamos, ay, ahora sí, ahora sí. Buena música, mirando un mensaje en conexión con la gente, un mensaje en conexión con la familia. Es Irie, es Irie, es Irie, es familia, se siente Irie. Oye sí, oye sí, escucha este mensaje que te traje a ti. Irie, escucha este mensaje que traje hasta aquí. Irie, escuchando buena música y sintiendo Irie, escuchando, hazme un ruido si te sientes Irie. ¿Qué? Hazme un ruido, Irie, escuchando buena música y sintiendo Irie. Oye, es Irie, Irie, Irie, escucha buena música y siente Irie. Siempre es dulce la vida. Bueno, ahí se soluciona. De paso, los saludo. La verdad que es buenísimo estar acá y sentirlos. Los extrañamos mucho, es la verdad. Extrañamos mucho hacer música para gente que realmente la disfruta, de corazón. Gracias por estar acá todos. Juicios. No se trata de vivir cambiando a otros, se trata de vivir tratando de cambiar errores propios. Y cuando cambies, tu mundo cambiará. Verás cómo a tu alrededor tu ejemplo puede mejorar. No constructiva es inservible. Tu juicio que intenta cambiarme no me sirve. Qué difícil es a veces no juzgar. Ayúdame, calla mi ego si lo ves hablar de más. Si con tu juicio no dejas que yo aquel libre de pecado que la piedra lance. Si ya se sabe que aquí nadie es perfecto, insistas en mirar la paja en ese ojo ajeno. Ponle juicio a tus acciones y no a los demás. Con tu juicio mis errores no van a cambiar. En vez de estar juzgando a las demás personas, vive en ti tu juicio, inténtalo y mejor perdona. Y en el momento en el que juzgas el error de alguien, olvidas que también alguna vez te equivocaste. Y ahora, ¿quién eres para juzgarme? Si solamente Dios sabe mis errores y Él se encargará de enseñarme. Y si cada persona no es igual que otra, cada uno vino a aprender lo que le toca. ¿Ves mis errores tan fáciles de superar? Me juzgas y tu juicio en nada a mí me va a ayudar. Cada persona en su camino de evolución va dejando atrás lo que aprendió en una vida anterior. Y así existimos para cada día ser mejor. Si me equivoqué, perdóname como perdonaría a Dios. A veces soy como un niño, no me maltrates, lo que necesito es cariño. Y si me caigo tantas veces, entiende, aprendo en la caída y no porque me juzgues. Ponle juicio a tus acciones sino a los demás. Con tu juicio mis errores no van a cambiar. En vez de estar juzgando a las demás personas, vive en ti tu juicio, inténtalo y mejor perdona. Ponle juicio a tus acciones y no a los demás. Con tu juicio mis errores no van a cambiar. En vez de estar juzgando a las demás personas, vive en ti tu juicio, inténtalo y mejor perdona. Hacemos música real, música para la conciencia, para conectarte con tu esencia. Música real, música para los que piensan, para los que no son solo apariencia. Y reggae es bienestar, reggae es mi herencia, para comunicar de forma directa y mi palabra es la verdad. Vibración que te conecta, tengo las armas que despiertan. Llevamos tiempo haciendo esto pa' la gente, los encargados de traer letra consciente. Quien no la vende sabe bien de lo que hablo. Quedamos pocos que al cantar decimos algo. Cantando al pueblo, trayendo buenas nuevas. Cantando al mundo, pues mi mensaje vuela. letras fuego, fuego. Para despertar hacemos música real, música para la conciencia, para conectarte con tu esencia. Es música real, música para los que piensan, para los que no son solo para decirte que es bienestar. Reggae es mi herencia, para comunicarte de forma directa y mi palabra es la verdad. Mi corazón que te conecta, tengo las almas que despiertan. Es música real, música para la conciencia, para conectarte con ya. Música real, música para los que piensan, para los que no son solamente apariencia. Y reggae es bienestar, reggae es mi herencia, para comunicarte de forma directa y mi palabra es la verdad. Oración que te conecta, tengo las armas que despiertan. Es música real, música para la conciencia, para conectar a toda esta gente. Es música real, palabra consciente. Es música para mi gente, es música real. Esto es música consciente, ajá. Tuve que pasar por todo para que teniendo todo dentro ya no hay nada que perder. Si pudiera resumirlo todo en un atardecer, plasmaría mi vida completa en un simple papel. Con una puñalada para hacer un tema, y es que siempre fluye más cuando existe la pena. Vivo de emociones y eso no me hace problema. Vivo agradecido por hacer de mí un emblema. En una nube de humo yo puse un deseo, y aquella nube se elevó y subió hasta el cielo. Por esa nube de cantar no me detuve, y hoy agradecido estoy por todo lo que obtuve. Amante de los mínimos detalles, veo danzar el fuego en tu alma sin que lo subrayes. Se nota húmedo el reflejo en tu mirada, se nota que hay mucha esperanza acumulada. Revisa mis bolsillos que no valen nada, revisa dentro mío, encontrarás un alma emocionada ocultando algo que es por lo que valgo. Me lo dieron desde el Monte Santo y me ha curado el llanto. En una nube de humo yo puse un deseo, estoy por todo lo que obtuve. Por la mirada de un anciano, el respeto de un hermano, por poder entender que solo por nacer ganamos, porque meditamos y nos elevamos, porque es verdadero lo que hablamos. Sé tanto que canto, ya me he curado del espanto y siento que de entre caídos me levanto. Envuelto en un invisible manto cubierto por poema, por cada poesía un emblema. Ponme enfrente el micrófono y me olvido del montón, menos el que me dejó este. No, te debo todo lo que soy. No imagino el día en que me diga ven conmigo y voy. Y mientras tanto a lo lejos estoy pensando en si podré aguantarme aquí tanto tiempo en Babilón. Luchando, no nos dejaremos vencer, batallando sin llegar a caer. En una nube de humo yo puse un deseo, y aquella nube se elevó y subió hasta el cielo. Por esa nube de cantar no me detuve, hoy agradecido estoy por todo lo que obtuve. Por la mirada de un anciano, el respeto de un hermano, por poder entender que solo con nacer ganamos, porque meditamos y nos elevamos,

que hace. Lo que Dios bendice no merece que alguien lo disfrace. ¿Y quién va de cacería? ¿Y qué, qué, qué? Buscan comisiones elevadas en la ZG. Si a mirarlo veo consuelo, ¿qué problema tienes? Si es que sueño que me elevo, si aquí abajo siempre pienso que en su monte está mi anhelo. Si me alejé de él, hoy siento que estoy, pero falta algo para sentirme pleno. Si amo tanto al que le temo y en mis alas no venía el freno, entonces espero. Si soy otro guerrero, si siento que mis pasos son certeros en un sendero recto y verdadero. Si en mí viste un guerrero y en mí tú estás primero, si antes que lo pida tú ya sabes lo que quiero. Tómame del pelo, llévame hasta el cielo. Quiero estar contigo, ser tu ángel de fuego. Quiero alzar el vuelo, salir de este agujero. Quiero despertar y ver que lejos voy del suelo. ¿Qué problema tienes si camino y miro al cielo? ¿Qué problema tienes si al mirarlo veo consuelo? ¿Qué problema tienes si es que sueño que me elevo hacia aquí abajo? Siempre pienso que en su monte está mi anhelo. Me alejé del veneno, siento que estoy lleno, pero falta algo para sentirme firme. Si amo tanto al que le temo y en mis alas no venía el freno, entonces espero a que se cumplan los días en los que soy guerrero. A que se cumplan los días en los que soy guerrero. A que se cumplan, sí, los días en los que somos guerreros. En acción se ve el amor desde su manifestación y se ve Dios desde sentir su brillo en mi corazón. Se ve el dolor, pues vivo en Babilón. Sé que hay un lugar que espera mi repatriación. Se ve canción, supe cantar con amor y vi que todos estábamos en la misma conexión. Sé que algún día mi paz será total. Se ve que eso no llegar hasta que ni se quema el mar. Sé que existe un mágico lugar en donde esperan por mí, donde quiero reencontrarte a ti. Sé que todo es simple,

me ha hinchado el corazón de amor y no de humo. Si lo que queda es la meditación dentro de uno. Si en Babilón nos quieren mirar mal, no podrán herirme, voy a paso firme, pues eso es lo que hizo de mí el camino. Que no adivino, a cada paso más se acerca mi destino y yo camino. Próximo de Mount Zion, allí Rasta siempre vivo en el camino. Que no adivino, a cada paso se acerca mi destino y yo camino. Y me aproximo al Mount Zion, allí Rasta siempre vivo en el camino. Coincidencia que la cruz en mi camino, si ya es dueño de nuestros destinos. No quiero confundir por no saber lo que sentimos. Dilo, pues yo no adivino si en su mirada es mi reflejo. Si cuando conectamos los demás no importa, queda lejos. Ya encontré la perfección, fue porque cautivado me quedé por su interior. Fue demasiado consciente, nunca quiso parecer demasiado brillante su ser. Fue lo que había estado esperando, y antes de eso fue lo que no tanto. Y hoy es a la que, oh, bendito es ese ángel, bendita es esa mujer, que por solo ser como esta quise querer. Bendito ángel, bendita es esa mujer, amor de ya conectados ambos dos. Ya lo, ya lo, sí, amor de a dos, ya lo, ya lo. Cerré mis ojos y te vi en ese mundo donde nunca nada se esconde. Sentía tan real que al despertar solo contigo yo quería estar. Es que era todo tan real que mi conexión con ella se empezó a elevar más de lo normal. Pero se había hecho tarde, no podía dejar de comparar que el estar con ella era un elevado bienestar. Algo que solo con ella podía encontrar. Conexión alfa y omega en otra queen no podía encontrar. Y me acababa de acordar que en ella misma estaba puesta mi amistad. Bendito es ese ángel, bendita es esa mujer, que tan solo ser como esta quise querer. Bendito ángel, bendita es esa mujer, amor de ya conectados ambos dos. Thank you.

mujer con esa convicción, con esas ganas de salir de Babilonia. Mujer virtuosa de tanto valor, creo que mis hijos sean tuyos, amor. Si soy testigo de tanto resplandor, si fui testigo del milagro de la creación, fuerza omega habita en tu interior, naciendo ante mis ojos el fruto de nuestro amor. Perdona mis errores, yo cambiaré, no llores. Cada tormenta nos hará un poco mejores. Yo nunca imaginé enamorarme así. Vivamos esta vida juntos, dime que sé. Y es que mujeres hay muchas, pero ninguna como ella, no. Es que mujeres hay muchas, pero ninguna como ella, no, no. No, es que mujeres hay muchas, pero ninguna como ella, no, no, no. Es que mujeres hay muchas, pero ninguna como ella, no, no. Es que mujeres hay muchas, ninguna como ella, una como ella, no. Mujeres hay muchas, muchas hay muchas, muchas, ninguna como tú. Mujeres hay muchas. Una como ella, una como ella. Mujeres hay muchas, pero ninguna como ella, no. Entraste en mi vida y no me di ni cuenta cuándo. Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando. Me acostumbraste a acostumbrarme a tu forma de ser. Me acostumbré a necesitar tus besos porque me hacen bien. Y hoy me pregunto quién soy yo para decirte lo que por mí tienes que hacer. Mi dulce mujer, si tan solo para mí te podría tener, no compartiría tu belleza por miedo a perder. Y es que no sé qué hacer para observar algo de ti sin que tan perfecto pueda ser tu corazón. Ella te hace bien, es más, te quiere a ti, sí, como su compañero. Oh, sentí un flechazo aquí dentro. Sí, en mí quedó un sentimiento. ¿Y qué? Entraste en mi vida y no me di ni cuenta cuándo. Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando. Me acostumbraste a acostumbrarme a tu forma de ser. Me acostumbré a necesitar tus besos, hey. Y toma mis palabras y abrázate a ellas. Es que con estas a distancia llego a ti, mi bella estrella. Pequeña niña, tienes mi cariño. Me desteño en el color de tu diseño. Es que ando como un niño pequeño. Despierto y me doy cuenta que estuviste en mis sueños. Hey, cuando no estás mi corazón te extraña, porque tus ojos son reflejos y tus besos son un viaje hacia el lugar más lejos. Tan solo y abrazándonos sin decir nada, nada. Solo y entablando una conversación con la mirada. Mirándonos nos tiende el tiempo en almas conectadas. Una de testigo miraba emocionada. Oh, sentí un flechazo aquí dentro que no quedó en el intento. En mí quedó un sentimiento, oh, oh, oh. Y mi corazón contento. Entras en mi vida y no me di ni cuenta cuándo. Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando. Me acostumbraste a acostumbrarme a tu forma de ser. Me acostumbré a necesitar dos besos, hey. Entras en mi vida y no me di ni cuenta cuándo, oh, sí. Y en ti estoy pensando. Me acostumbraste a acostumbrarme a tu forma de ser. Flechazo aquí dentro. Sí, en mí quedó un sentimiento. ¿Cómo? En mi corazón. Ahí sí. Que con todo esto me encontraría. Y no puedo ir más allá de lo que vivo yo. Y no puedo hablar de odio sin hablar de amor. Cada quien que se haga cargo de su condición. Cada quien sabe muy bien en qué se equivocó. Corazones en silencio cuando abre el ego. Tanto daño en las palabras y en los ojos fuego. Tan culpable si no hay víctimas en este juego. Si aprender es el sentido, aprender me entrego. El camino más difícil de recorrer es el que no se entiende por estar mirándolo al revés. Y la vida es más difícil de entender cuando una situación no se interpreta como debe ser. Cada quien tiene algo que aprender. Entiéndeme también, dame tiempo y déjame crecer. Sé bien que con esto aprendo y que tú también. Con el tiempo sanaremos y estaremos bien. Cada quien tiene algo que aprender. Entiéndeme también, dame tiempo y déjame crecer. Necesito estar en paz y sé que tú también. Con el tiempo sanaremos y estaremos bien. ¿Cuánto cuesta una charla 100% honesta? Sin temer que pueda herirme una frase directa. Redactando las palabras de una mente inquieta. Reprimiéndolas aunque sepa que eso me afecta. Cargo de conciencia por creer que estuvo mal decir lo que uno piensa. No hay peor problema que aquel que uno se inventa, pretendiendo interpretar cómo el otro se sienta. Qué tan tonto puede ser estar tan convencido que callarte evitaría un problema conmigo. Evitando enfrentamientos para estar tranquilos, evitabas la tormenta y se secaba el río. Sequía no regaba el corazón, y un corazón seco se marchita bajo el sol. Y vivir ese proceso duro me enseñó que la honestidad no es lástima ni compasión. Cada quien tiene algo que aprender. Entiéndeme también, dame tiempo y déjame crecer. Sé bien que con esto aprendo y que tú también. Con el tiempo sanaremos y estaremos bien. Cada quien tiene algo que aprender. Entiéndeme también, tiempo y déjame crecer. Necesito estar en paz y sé que tú también. Con el tiempo sanaremos y estaremos bien. Cada quien tiene algo que aprender. Entiéndeme también, dame tiempo y déjame crecer. Sé bien que con esto aprendo y que tú también. Con el tiempo sanaremos y estaremos bien. Cada quien tiene algo que aprender. Entiéndeme también, dame tiempo y déjame crecer. Necesito estar en paz y sé que tú también. Con el tiempo sanaremos y estaremos bien. Cada quien tiene algo que aprender. Entiéndeme también, dame tiempo. Sé muy bien cuánto me aprecias y yo a ti también sé. Yo a ti también. Está en cada acción, como se muestre cada corazón. No hay forma de no sentir amor cuando llega hasta el corazón. No hay modo de no prestar la atención cuando en detalle te cautivó. Y la forma correcta es mostrar lo que uno proyecta. Ser original, ser natural, ser aquel que no deja de intentar con actos simples, sin rebuscar, sin sobreactuar. En síntesis, ser sincero y verdadero,

hay que escuchar para despertar, luego interpretar para poder volar. Hay que sentir para fluir y encontrarse con esto para poder decir que hacemos música real, verdadera conciencia para despertar. Y con sonido original venimos para que aprendas más allá de escuchar. Hay que dejar lo que hace mal para poder disfrutar de lo real. Hay que tratar de no bajar o dejar de sentir y vivir por inercia total. A veces una buena música viene con palabras. A veces el que la escucha hace que valga. Entonces pega tan fuerte que algo cambia. Cuando un rata canta, el mal se espanta. Música está en ti y en mí. Si la puedes sentir, no dejes de subir. Música es mi bendición. Mi día a día acompañado de música suena mejor. Música está en ti y en mí. Si la puedes sentir, no dejes de subir. Música es mi bendición. Mi día a día acompañado de música suena mejor. Música es paz y armonía en nuestra casa. Súbele más, quiero sentirlo en mi cabeza. Se siente un ritmo con mensaje consciente y se enciende una llama que reúne a la gente. Y búscala cuando te falte el gren en el alma. La música llenará lo que te falta. Este man que canta le encanta escucharla acompañado de una caña. Usa la música, úsala bien. Recuerda que la música en la mano es un poder. Busca la música, búscala también, pero primero búscala aquí en tu ser. Música está en ti y en mí. Si la puedes sentir, no dejes de subir. Música es mi bendición. Mi día a día acompañado de música suena mejor. Música está en ti y en mí. Si la puedes sentir, no dejes de subir. Música es mi bendición. Mi día a día acompañado de música suena mejor. Música está en ti y en mí. Si la puedes sentir, no dejes de subir. Música es mi bendición. Mi día a día acompañado de música suena mejor. Música está en ti y en mí. Si la puedes sentir, no dejes tú, no dejes de subir. Es mi bendición. Mi día a día, mi día acompañado de música. Y suena mucho mejor. Oh, oh, acompañado de música. Oh, oh, oh, oh, bendita música. Bendita música. Gracias por la música. Compañera de cada día es la música. Resulta que ciego no soy. Sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. Sé que no estoy hablándole a las piedras, aunque pareciera que a veces sean ellas las que más me entiendan. Y a quien dan su atención por un pan, yo vengo ofreciendo docena y no sé dónde están. Seguro pensando en el medio más subliminal, aquel que te dejó con ese falso meditar. Y tú me dices que me escuchas, pero no me escuchas. Si me escucharas comenzaría tu lucha. Y dices que tú ves y lo único que ves es como desaparece tu salario a fin de mes. Tu cara no parece reflejar entendimiento. Discúlpame, pero eso es lo que siento. Hablándote de lo que está sucediendo, hay algo que no entiendo. No se supone que fuimos creados con discernimiento para separar lo falso de lo cierto. Lo que más te esté haciendo, oh no, oh no. ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué quedaste hacer? Sin luchar por ti, sin poder verme oír. Dime quién fue que te hizo esto, dime quién te dejó hacer. Se alejó de mí, sin poder verme oír. Que te la vendieron, tú no te diste cuenta y el cuento te metieron. Yo no vengo hablando de películas, nada de ficción. Y aunque suene ridícula, mi básica visión es noción de ver más allá de la televisión. Acción de hacer lo que sea por liberación. Pero hay tanta distancia dice entre nosotros que pa' que te brille el rostro tendrías que tomarte un par de litros. Si el ser humano es vida, porque su evolución refleja que es autosuicida. Es que vive buscando la salida y no la encuentra. Es que ve cerrada una puerta que está abierta. Óyeme, es que hay algo que en tus ojos falta. Algo en la ventana de lo que refleja tu alma. Algo en que apagaron, algo que te da el poder de ser lo que ellos nunca conquistaron. Algo reprimieron, es lo que ellos hicieron. ¿Qué pasó? ¿Qué queda hacerse? Sin luchar por ti, luchar por ti, sin poder ver ni oír. Dime quién fue el que te hizo esto, dime quién te dejó hacer. Dale, Jóseme, sin poder ver ni oír. ¿A quién? Es lo que ellos hicieron, ¿qué pasó? ¿Qué quedaste a hacer? Sin luchar por ti, luchar por ti, sin poder ver ni oír. Oye, dime quién fue el que te hizo eso, dime quién te dejó hacer. Jóseme, sin poder ver ni oír. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Dímelo. ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué quedaste a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué quedaste a hacer? Óyeme, dime quién fue el que te hizo esto, dime quién te dejó hacer. Jóseme, sin poder verme oír. ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué quedaste a hacer? Sin luchar por ti, sin poder verme oír. ¿Qué te hizo esto? Dime qué te dejó hacer. Sin poder ver ni oír. Quemo, ¿sabí pa' qué? ¿Querís saber pa' qué yo quemo? ¿O no? Yo quemo pa' hacer borrar las penas que en el alma almaceno. Pa' relajarme un rato, entonces mis pulmones lleno. Pa' no toparme con la gente mala, entonces vuelo. Porque me gusta disfrutar lo bueno. Quiero recorrer el cielo con las manos en el suelo. Quiero elevar mi alma y mantener el vuelo. No puedo estar sin mi ganja, sin echarla de menos. No, no puedo, no, ya vengo. Ya sabes dónde voy, allá nos vemos. Sí, allá nos vemos. Yo me siento activo, listo y loco. Somos pocos los que viven en mi mundo, en lo profundo del mareo. Y veo claro, pero los ojos los siento más pesados. Elevado estoy, voy caminando solo, pero acompañado de la rima y unas cuantas bocinas andantes antes de que me dé cuenta terminara mi viaje. No traigo equipaje, solo lenguaje rimado, equipado en la cabeza. Mochila que no pesa, pero rima que atraviesa. Y cesa el ruido y da paso al canto. Levanto la cabeza, vomitando versos con destreza. Zona ganja canta, aguanta, consume de la planta. Estanca rimas en su recipiente y adelanta. Lento pero avanza y tranza rimas con lo que alcanza. Yo quemo pa' hacer borrar las penas que en el alma almaceno. Pa' no toparme con la gente mala, entonces vuelo. Pa' relajarme un rato, entonces mis pulmones lleno. Porque me gusta disfrutar, ay, es un viaje. Llevar ningún equipaje. Me apartan de la sociedad, no quieren que yo encaje. Por eso zona ganja, pongo a todos en homenaje. Mantén arriba, no dejes que baje. Sí, yo que quemo. ¿Sabí pa' qué? ¿Querís saber pa' qué yo quemo? Zeta que sí sabe, Zeta que es la llave, Zeta que se expande cada vez que alguien me entiende, Zeta que no miente, Zeta que es consciente y Zeta que siempre está allí cuando alguien mal se siente. Esta eterna posición del que ama al prójimo, Rastamar avanza por el básico camino mágico de la verdad. Humildad como cualidad, hermandad como prioridad y con detalle que compartas la mitad. Sí, Zeta que en Río Cuarto, Ganja Family. Cuaderno y escribí, fue como el remedio de un enfermo y vi. Tracé que el pasillo, la salida del infierno. Salí y me encontré con lo que ahora me convertí. Me dije, esto es para mí y seguí. Hoy me

me viene. Ten paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Si está tu paciencia, quieres manifestar pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, tú es influencia. Ten paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Si está tu paciencia, quieres manifestar pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, tú es influencia. No te desesperes por querer ser más de lo que eres. El crecimiento viene cuando tu escalón superes. Si quieres avanzar más rápido, no esperes. Pero tampoco corras y saltes niveles. Pues si asumes algo sin sobreentenderlo, en el corazón el fuego te hará devolver a tu anterior posición. Si asumes algo sin su tiempo de maduración, ten la certeza, eso será un tropezón. Ten paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Óyeme con paciencia, quieres manifestar pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, es que lo he visto. Pasando de un extremo a otro creyendo estar listos. Sin saber de qué se trata, es que existe, insisto. Paso a paso se camina rasta y asume sin sobreentender si tiene su voz y resisto. Yo canto para el que quiera abrir el frasco, salir de la conserva va a estar más fresco. Y en esto, alegar que tu caminar es más rápido que el del resto, no te convierte en ningún maestro. Y ten paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Óyeme, ten paciencia, quieres manifestar pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, no es influencia. Ten paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Óyeme, ten paciencia, tú quieres manifestar pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, no es influencia. Y paciencia. Paciencia, paciencia, sí. Conciencia, no te desesperes, no. No te desesperes por querer ser más de lo que eres. Óyeme, no te desesperes por querer ser mejor mi balancista. Óyeme, ten paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Óyeme, ten paciencia, tú quieres manifestar pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, no es influencia. Ten paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Óyeme, ten paciencia, tú quieres manifestar pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, es influencia. Dicen, pero nunca cumplen. Vas quemando guante a los bancos, siempre interrumpen. Legalícenla, por favor, antes que me tumben. Mira que hay mucha gente que este tema sí le incumbe. Allá no entiendo nada de nada. Dicen ser inteligentes y clasifican como droga la marihuana. Si saben que es una planta natural, un regalo de Jack que nos dejó pa' aprovechar. Quiero legalización, quiero ver y oír este montón de gallamanes unidos por la misma razón. Quiero que tú alces la voz, quiero que te unas al montón y te unas a la ganja revolución. Y demostremos que la ganja es la hermandad, no maldad tal como se vaya en la ciudad. Quiero que entiendas, yo no quiero hacer publicidad, solo quiero demostrar mi realidad y mi verdad. Es un bombo clutch. Te pongo a pensar y analizar y veo como con el alcohol suelen comercializar como si fuera muy normal, siendo que eso es el mayor culpable de las cosas feas que suelen pasar. No pierdo el tiempo ahogándolo en alcohol, pero si está legalizado, porque mi ganja no. Fuego, y métanse la ciencia por el culo, pues yo me quedo con lo natural y con lo puro. Mezclan cualquier cosa y te la venden, date cuenta ellos te mienten. Aprovecha el obsequio del omnipotente y mira, mi alma con tranquilidad suspira. Hay otra siente en peso cuando al químico le tiran. Si miras para adentro, verás puro cemento. Yo miro para adentro y veo solo el sentimiento. Pero nunca cumplen, pues quemando ganja los pacos siempre interrumpen. Legalícenla por favor antes que me tumben. Mire que hay mucha gente que este tema sí le incumbe, que es natural.

Gracias, loco. Gracias a todos de corazón. Vamos a hacer una más. Quiero. Muchas gracias realmente a todos ustedes. La verdad que es muy lindo volver y hacer música y disfrutarlo juntos. Quiero que hagamos un fuerte ruido y aplauso para estos hermanos que nos hacen bailar siempre. Malaya en los teclados, Ezequiel en la percusión, el Mono en la bata, el Rulo en el bajo, el Rulo, y el Gon en la guitarra. Real, estos hermanos son reales. Un fuerte ruido, por favor. Nada permanece fijo y esa es la verdad. Si miras en la naturaleza al contemplar, aprenderás que todo cambio es natural y nuevas cosas traerá. Descubrir el todo hace falta ir más allá de donde estás. En este camino largo hacia la inmensidad de ser, no puedes conformarte con quedarte siempre donde estés ni como estés. Ahora bien, óyeme, pues yo te digo que de todo hay algo que aprender. Entonces yo disfrutaré de cada cambio que haga en mi ser. Buscando ir más allá, tranquilo fluiré, pues nada existe sin cambiar. Todo cambia y es normal, no te aferres a permanecer igual. No podrás, pues todo cambio me hace bien. Siento un aire nuevo al ser, lo que quiero, lo que siento, no hay nada que temer. Todo cambia y nada permanece, esto que permite renovarse y conocerse y conectar con lo que quieras para escapar y liberarse. Soy mutable como el cielo que nunca igual se ve, como el sol que un día brilla y otro no, y sigue siendo él. Así como la madre tierra cambia con las estaciones, yo la acepto como sea, y así te acepto a ti también como tú quieras verte y ser. Porque nada existe sin cambiar, todo cambia y es normal. No te aferres a permanecer igual, no podrás, pues todo cambio me hace bien. Siento un aire nuevo al ser, lo que quiero, lo que siento, no hay nada que temer. Nada existe sin cambiar, todo cambia y es normal. No te aferres a permanecer igual, no podrás, pues todo cambio me hace bien. Siento un aire nuevo al ser, lo que quiero, lo que siento, no hay nada que temer. Nada existe sin

ser feliz. Bendiciones, familia. Chao, chao a todos. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Todo bien. Abrilo. Tenémelo vos. Tenémelo vos. Chiro, vení. Tenelo ahí. Vení. Sacala de. Sacala.